El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. A partir de este momento comienza Desunión Radio Noticias. Un recorrido informativo para aumentar nuestro odio contra el tirano de Miraflores. Acabemos con la dictadura y la falta de libertad de expresión. Periodismo objetivo e imparcial en Desunión Radio Noticias. 7 en punto de la mañana, sean todos bienvenidos. Les saludamos en nombre de todo el equipo que hace Desunión Radio Noticias. Somos periodismo objetivo e imparcial. Comenzamos. Chávez está muerto, de eso no hay ninguna duda. Así se dio a conocer a través de la red social Twitter. Es por eso que nosotros, responsablemente, exigimos en nombre de la sociedad civil que los chavistas del régimen que se atornillan en el poder llamen a elecciones ya. Pasamos a otros temas. La gloriosa Mesa de la Unidad Democrática promueve la jornada Acabemos con los bombillos cubanos. Se trata de una iniciativa surgida de un sesudo análisis elaborado por Ismael García, dueño del partido Podíamos. Según el documento presentado a la opinión pública como La Doctrina García, en esos bombillos hay cámaras y micrófonos que, a través de la fibra óptica que regalamos a Cuba, Fidel Castro puede ver y oír al mismo tiempo a los 27 millones de venezolanos en pantallas chiquiticas instaladas alrededor de la cama de Castro. Ismael García jura que es cierto y que se apoya en escritos de su filósofo de cabecera, Einstein. Hay que creerle. Desunión Radio Noticias. 7:15 de la mañana. Más del acontecer nacional en proceso de censura. William Ojeda, uno de los más preclaros pensadores de la doctrina del centro humanismo, doctrina que nadie sabe qué carajos es, pero eso no importa con tal de salir del comunismo chavista, ha declarado lo siguiente. Manuel Rosales será candidato presidencial porque él es el maestro de todos los tiempos en política y además el más agudo estratega de la democracia venezolana. ¿Qué les parece si ponemos un poco de música cuando son las 7:20 de la mañana? Seré tu amante bandido, no bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré. Escuchamos música de un artista español, un hombre al cual Chávez no deja cantar en Venezuela. Porque si lo hiciera, de seguro su gobierno caería al terminar el concierto. De eso damos fe nosotros mismos. Avanzamos al ritmo de la información. De nuevo, los chavistas dejan de trabajar para celebrar algo que la sociedad civil no logra entender. Los días 11, 12 y 13 de abril. Todos los venezolanos estudiados sabemos que tales días no existen en el calendario y que si existieran podríamos encontrarlos en los archivos de la web del Nacional. Lo cierto es que para saber cómo gastan el dinero de nuestros impuestos en templetes inventados, hemos infiltrado en esos bochinches a nuestra intrépida reportera. ¡Falsa Angola! ¡Adelante, falsa! Gracias, estudios. Efectivamente me encuentro en una manifestación de esta gentuza que asegura que al macaco mayor le dieron un golpe de estado hace no sé cuánto tiempo. Calumnian a gente honorable como Maricori, Ramos Ayú, Julito Borges y otros. En este momento... Se acaba de producir un apagón. Me cuentan que en toda Sudamérica está oscurísimo, no se ve nada, pero puedo dar fe, puedo asegurar que los chavistas deben estar robando cables, porque eso es lo que hace la gente fea. ¡Adelante, estudios! Aterrador, pero realista el reporte de nuestra falsa Angola, una página arrancada de la vida misma. Desunión Radio Noticias. 7:35 de la mañana, a levantarse, a triunfar. Salga temprano, porque quizá hoy es su último día de trabajo. ¿No me cree? Recuerde que el comunismo castrochavista internacional está robándole las empresas a inversionistas honrados, solamente porque especulan. Si la especulación fuese mala, seguro que Adel Copel ya la habían censurado. Pero no se desanime, nosotros estamos aquí para animarlos con buena información. Acompáñenos, que nosotros le seguimos informando. Le entregamos toda la información que usted no necesita y con la cual no puede hacer nada. Solamente quejarse, comentarle, llenarse de angustia y desesperación en este país donde es necesario que corra sangre para volver a la hermosa Cuarta República. 7:40 de la mañana. A no quedarse en la cama, que es temprano y hay mucho que hacer para librarnos del tirano comunista que nos gobierna. Veamos cómo nos ven en el exterior. Siempre es importante fijarse en la imagen de Venezuela en el exterior, sobre todo en las de Estados Unidos. En su editorial de hoy, The New York Times asegura que si los miembros de la MUD no derrocan a Chávez antes del 5 de julio, la Junta Defensora de los Derechos del Rey Juan Carlos de España se cagará en su madre y serán enviados a cosechar café a Nicaragua. Citamos, si los members of the MUD do not demolish Chávez, the Resurrection Sunday, they will be excommunicated and send celebrated coffee in Nicaragua, Sandinist and Communist, stupid, stupid opposition. Más claro, no canta un gallo. Se trata de un diario serio, de un país desarrollado y con una verdadera democracia. Es para pensarlo. Desunión Radio Noticias. 7:50 de la mañana. Y llegó la hora de escuchar la voz de nuestro radio escuchas. Usuarios serán los chavistas tierrúos. Señor Capri Radonsky, cuando usted invadió la embajada cubana, debió meter preso al embajador de ese régimen. Usted no lo hizo porque usted es chavista. A usted es un agente cubano disfrazado. Gabriel Radón aquí es cubano y se va a casar con Falsangola para obtener la nacionalidad. No nos mienta más. Y esa idiota que hace el programa de Globovisión Toque de Diana es pagada por el PSU para mentirnos. Nadie puede ser tan idiota. Esa muchacha hace el papel de imbécil. Que vuelva mi general Franco. Lo felicito por su programa. ¿Por qué los chavistas son tan feos? Deberían tener estilo como Maricori, que hasta su nombre es chic. Los chavistas tienen nombres feos como Braulio, Diosdado o Aristóbulo. ¿No se han fijado como Maricori dice Bolivarian Republic of Venezuela? ¡Qué fino! No es como la Eva esa, que hasta habla como tiro loco Macron. ¡Qué pago este programa! Señor dictador de Miraflores, no se meta más con nosotros, no siga con esa política de plena soberanía petrolera. Queremos entregar el petróleo a los Estados Unidos, porque ellos sí saben de eso. ¡Nosotros no! ¡Déjenos hacer negocio con ese petróleo que es del pueblo venezolano de clase media! ¡No de los pobres ignorantes! ¡Nos estamos muriendo de hambre! ¡Saludos desde Los Naranjos! Y después de la voz de la sociedad civil, les presentamos el estado del tiempo antes de que al chavismo se le ocurra obligarnos a practicar la santería cubana. La temperatura actual, 125 grados centígrados. 450 la máxima para esta tarde. Lloverá, lloverá, nos estamos ahogando, nos vamos a morir todos, este es el juicio final. ¡Corran, corran! Muchas gracias por tu reporte del tiempo. Escuchamos un poquito de música, aún no censurada por las focas de Conatel. A meterse en un bejuco, pueda que vuelva Tarzán. Pueda volver Rintintín, pueda volver Superman. Pueda volver Cantinfla con Capulín y Pispán. ¿Qué? El máster es un infiltrado chavista. Va fuera del aire. Esta basura que se llama Cristóbal va fuera del aire. Esto es peor que escuchar al pelón de cayendo y corriendo. Desunión Radio Noticias, 8 en punto de la mañana. Y es hora de conocer las noticias del espectáculo. El reporte de María Petra Goebbels. Rápido y Furioso 5. En este film, el ex poli Brian O'Connor y el ex convicto Don Toretto colaboran a pesar de proceder de lados opuestos de la ley. Brian y Mia Toretto sacaron a Dom de la cárcel. Desde entonces han tenido que cruzar muchas fronteras para evitar a la policía. Atrapados en Río de Janeiro, no les queda más remedio que volver a correr si quieren salir libres. Esta película con autos veloces se desarrolla en Brasil, país que no ha prohibido el fun race, como lo hizo el dictador de Miraflores. Deberíamos aprender del gobierno de Lula, eso sí es progreso. No como acá, donde los chavistas se la pasan persiguiendo las diversiones de la gente bien y obligándonos a entretenernos con discursos de Eva Gollinger o canciones de Ali Primera. Esta película es interesante. Yo la califico como solo se puede ver en el Tolón Fashion Mall. Desunión Radio Noticias. Muchas gracias, Goebbels, por tu reporte. Continuamos. Para ampliar las informaciones más importantes de la vida nacional, tenemos en línea telefónica a la extraordinaria analista internacional y nacionalista, la Maja Beatriz. La hemos convocado para que nos ayude a entender cómo nos ven desde el exterior a esta Venezuela chavista. Bueno, para los que aún se dicen así. ¿Cómo ve usted la política actual de Venezuela? Dicen que somos gente de bien, que somos trabajadores, que nos levantamos temprano, que somos hospitalarios. ¿Qué dijeron en el exterior sobre la lucha de los enfermeros que llegaron a coserse la boca para que el régimen les escuche? Que somos gente enormemente creativa. El gobierno dice que Venezuela está mejor posicionada con el chavismo mandando. Que somos generosos con los demás, que nos encanta la fiesta. Rumberos también nos dicen, y trabajadores. Trabajadores. Escucharon ustedes a la extraordinaria analista internacional y nacionalista, la Maja Beatriz. Palabras muy sentidas y honestas. Coincidimos con su análisis. Llegamos al final de una edición más de este noticiero. Nos despedimos con el más reciente poema de uno de nuestros diputados. Cuidado con la cigatoca, te pone a aplaudir como foca. William Ojeda. Esto fue Desunión Radio Noticias, un recorrido informativo para aumentar nuestro odio contra el tirano de Miraflores. Acabemos con la dictadura y la falta de libertad de expresión. Periodismo objetivo e imparcial en Desunión Radio Noticias. Hasta la próxima. Desunión Radio Noticias. Idea original: Peter Capusotto. Fusilado por: Indira Carpio. Y Ernesto J. Navarro. Narrado por: los mismos que se la fusilaron. Editado por: el parce Aaron Dead Runner. Un producto de La Brújula del Sur. Nosotros nacimos con hambre. Eso se nota en nuestras caras. Desde siempre nos dijeron marginales, malandros, hediondos. Pero ya no, eso cambió. Porque Venezuela cambió. Hoy tenemos cancha de pensar y trabajar con nuestros convives por este país. Seguimos en la calle, pero ahora como gente. Ya no somos una máquina. Chávez nos devolvió la juventud. Por eso, nosotros con Chávez. Al maestro Gabriel Rodríguez. Thank you. lastimero es el quejido soberbio del que al hombre trajo el fuego, atado con duros hierros. No es alboroto ni es juego, solo las aves lo escuchan. Sí, señor, liberen a Prometeo. Escondido como pudo, trajo la llama en un junco. Las artes, la medicina y todo lo que allí cupo. En un mapire tejido, anda tejido muy útil aunque muy feo. Solo las aves lo escuchan, liberen a Prometeo. Por dar lumbre a los humanos, causó furia en el gran Dios, y él mismo lo ha encadenado, encadenado pues supone un mal mayor. Dar a los hombres sapiencia, que sí, para curar su mareo. Solo las aves lo escuchan, liberen a Prometeo. Como atraparlo no basta, hay para quitarle la maña. Han puesto un buitre filoso, oye filoso, a comerle las entrañas. Como el titán no se muere, yo no lo sé, no lo creo. Solo las aves lo escuchan, sí señor, liberen a Prometeo. Andaban del timbo al tambo y andaban del timbo al tambo, huyéndole al temporal, huyéndole al temporal. No conocían los astros y todo les salía mal. Conocían los astros y todo les salía mal. No sabían forjar metales, ni trabajar la madera, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Ni trabajar la madera, ni domar los animales, ni sembrar en la pradera. Reparar amalgama, ni hacer los bloques de adobe, ni el resorte para la cama. Ay, la la la la la la la. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Seguimos en Suramérica. Los invitamos a reconocer al movimiento Causa. En su página web dice que Causa nace de la necesidad de responder una realidad, la explosión que se está dando en la cultura alternativa en Venezuela. Estamos viviendo un momento único en la producción de videoclips, música, fotografía, cine, arte, graffiti, baile. Todo es bienvenido en Causa. Causa es el espacio donde ver, escuchar, descubrir y difundir lo nuestro, la cultura de abajo que están haciendo en los jóvenes venezolanos. La cultura es nuestra causa, nuestra forma de lucha, de vida. A través del arte encontramos nuestro espacio, nuestro camino. Universales y originales desde el origen, desde lo que sabemos hacer, lo nuestro. Porque creemos en Venezuela, en el camino, la causa que ves ahora, solo es el primer paso de una senda que caminaremos juntos. Esto es solo el principio, todo está por hacer. Coordenada telefónica. 8:23 de la mañana y en línea telefónica se encuentra David Segarra, periodista valenciano, documentalista y uno de los que aparece como cabeza visible de esta organización Causa. David, buenos días. Ernesto Navarro acá en el estudio, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Ernesto. Bien, un gusto saludarte. David, ya hemos conversado en otra oportunidad, pero te volveríamos a preguntar qué es y por qué nace Causa. Sí, Causa nace por una necesidad, por la necesidad de visibilizar, de reunir, de encontrarse en una sola plataforma toda esta red de redes, todos estos movimientos culturales que están apareciendo en estos últimos años en todo el territorio, desde Maracaibo, Mérida, Puerto La Cruz, Margarita, Caracas, Maracay. Estamos viendo en Barquisimeto, Valencia, que hay una explosión de la cultura juvenil en todos los ámbitos, y creíamos que era una serie de gente, pensábamos que era muy importante que eso tuviera una visibilidad, que sí, pudieran encontrarse en las redes y pudiera ser más accesible a la mayoría de jóvenes. Claro. David, ¿qué significa para Causa ir a las raíces? Vemos que es uno de los de los motivos fundamentales, de los lemas que aparecen en toda la información que uno consigue sobre el colectivo. ¿Y qué significa para ustedes eso de ir a las raíces? Sí, fíjate que los grandes medios de comunicación y transnacionales de la cultura han tratado siempre de vender esa rebeldía, esa originalidad, esa individualidad del joven. Y tras eso, lo que se encuentra, tras la gran industria cultural, lo que se encuentra es esa globalización y esa uniformización. Es decir, Adidas te dice, tienes que ser original, usted debe ser único, individual. Es decir, tiene que llevar nuestra ropa, tiene que llevar y pensar como piensan en el norte. Nosotros creemos que, pensando, nos dimos cuenta que la manera de ser original, la manera de ser único y hacer arte, es haciéndolo desde la identidad, desde los orígenes. Es decir, haciendo rock venezolano, rock latinoamericano, uniéndolo con el joropo, con la salsa, con las raíces indígenas, con las raíces africanas. En ese sentido, la cultura que apoya a Causa es la cultura alternativa, pero siempre desde nuestros orígenes y desde una identidad propia, que es precisamente lo que hace que Venezuela sea única en el mundo. Sí. 8:25 de la mañana. Recuerden, usuarios y usuarios, que estamos conversando vía telefónica con David Segarra a propósito de una buena noticia que nos enteramos ayer sobre el colectivo Causa. Es que de eso te vamos a preguntar, ¿cómo es que han llegado a tener hasta 500.000 visitas semanales en una de las cuentas de las redes de internet, en Facebook en este caso, del colectivo? ¿A qué atribuyen ustedes esta expansión tan violenta de la gente que, o jóvenes que buscan enterarse o participar o conocer de Causa? Sí, en Causa nace el 13 de abril de este año y en menos de 4 meses ha tenido una expansión muy, muy fuerte a través de las redes sociales. Yo creo que, en mi opinión, eso se debe precisamente a que lo que hace Causa es coordinar o unificar toda esa serie de movimientos culturales ya existentes que tienen una larga trayectoria. Es decir, si tú empiezas a sumar el público del rock, el público del hip hop, del reggae, de los patineteros, los artistas, cineastas, gente del circo, de la música alternativa, del teatro, puede ser periodistas alternativos. Realmente es mucha gente y en mi opinión esa gente necesitaba un espacio. Recuerda que hay colectivos grandes en el nacional como Hip Hop Revolución, como El Otro Beta, como Redada, Tiuna el Fuerte, La Cepatú, hay muchos bandas rebeldes, hay muchos colectivos que allí se sienten representados, allí encuentran sus actividades reflejadas, allí encuentran su música y sus videos reflejados. Y es por eso que era una necesidad de mucha, mucha gente encontrar este espacio. Por eso creo yo que se ha producido este crecimiento tan rápido y tan potente. David, quiero que nos recuerdes para usuarios y usuarios de La Brújula del Sur, ¿cuáles son las vías de comunicación con Causa? Y cualquiera que le interese, ¿cómo puede ser parte de Causa? Sí, las redes de Causa están a través de la página web, que es causaorg.be, causa.org.be. Allá se encontrarán nuestros videos, videoclips, reportajes, galerías de arte. Es una plataforma de reunión y de encuentro de toda esa producción cultural y audiovisual. Lo que nos permite conocer la agenda de eventos, la agenda cultural e interactuar de una manera más dinámica es la página de Facebook y Twitter, que es Causa Venezuela. Tanto en Facebook como en Twitter es Causa Venezuela. No. Y la última, como tú preguntabas, ¿cómo uno hace parte de Causa? Para sumarse, ¿sí? Sí. Bueno, Causa, la mejor manera de sumarse a Causa es sumándose a los colectivos culturales que ya existen. Precisamente eso es lo que es Causa. Causa no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para apoyar a los colectivos que están construyendo esta cultura alternativa. Precisamente a través de nuestra página web, la gente interesada puede encontrarse con estos colectivos que están creando toda esta movida y todo este movimiento cultural. Yo diría que la gente colaborara o participara o se interesara por Fijo Revolución, por el Tiunal Fuerte, por Bandas Rebeldes, por el Nuevo Circo, por el Laboratorio de Artes Urbanas, por el Movimiento Otro Beta. Todo eso lo van a encontrar allá en Causa y van a poder participar en sus actividades, en sus talleres y en todas sus actividades. Sí. Y Causa fundamentalmente es un medio de comunicación, es un medio de difusión. Uh-huh. La manera de participar en Causa, como ya mucha gente está haciendo, es enviándonos sus vídeos, enviándonos sus propuestas artísticas. Esa es la mejor manera de colaborar. Vale. Hacer la página y hacerla esa información entre todos y todas. David, nos mencionabas, entre otros, escuchándote, al colectivo Hip Hop Revolución, y nosotros te preguntamos, ¿se parece mucho Causa a la campaña de Hip Hop Revolución nosotros con Chávez, o eso es solo una impresión nuestra? Bueno, yo creo que en Causa, precisamente porque hay participación de gente de Hip Hop Revolución, de gente del Tribunal Fuerte, de gente de todos estos colectivos, sí, por supuesto, hay coincidencias de estilos, hay fusiones, pero yo creo que lo fundamental de Causa es que reúne toda esa diversidad de estilos. Es decir, Causa es salsa, Causa es joropo, Causa es hip hop, Causa es movimiento de cineastas alternativos. Reúne un poco todo eso. Y sí, por supuesto, tenemos colaboradores de HHR, del FIUNA y de muchos otros colectivos. Y por supuesto, ese es el objetivo de la plataforma Causa. Servir de difusión a estos colectivos. Sí. 8:30 de la mañana, David Segarra, documentalista español radicado en Venezuela, uno de los impulsores del colectivo Causa, conversa con nosotros vía telefónica. David, la pregunta como de las 25.000 luchas. Uno ha visto muchas iniciativas que se han iniciado de forma independiente. En Causa uno ve que hay producción de videos, fotos, grafitis, música. ¿Cómo logran sustentar esta propuesta para que no vaya a ser un intento más y se vaya a perder todo el esfuerzo? Pues yo creo que, y es una muy buena apreciación la que haces, yo creo que lo fundamental es si resulta que este proyecto, como tantos otros, tiene una base real, responde a una necesidad real. Yo creo que la única manera realmente de que este proyecto continúe en el tiempo y sea sostenible, sea sustentable, es que esa plataforma, que esa serie de colectivos que están naciendo y que están agarrando la fuerza real humana, está todos esos colectivos que están haciendo trabajo de base. Y esos colectivos realmente quieren que Causa perdure en el tiempo y que el fenómeno que se está produciendo siga, será la responsabilidad de todos y todas nosotros que esto funcione, es decir, que se convierta en la plataforma y se convierta en el medio de comunicación y en el vocero de toda esta nueva movida cultural. Yo creo que ese es el debate que habrá que tener en los próximos meses, de cómo coordinarse mejor con todos estos movimientos para que sea un instrumento de estos, como decía, de este medio millón de jóvenes a los que les llega semanalmente. Habrá que ir implementando ese debate. Yo creo que eso es fundamental para que las cosas sean, para que las iniciativas que han hecho algún grupo de personas puedan ser sustentables en el tiempo. Sí. David, la revolución es cultural, si no, no es una revolución. Y te preguntamos, ¿Causa es solamente revolucionaria? ¿Es solamente? Revolucionaria. Muchos artistas y muchos pensadores se han planteado, han reflexionado que el arte en sí mismo es revolucionario. Revolucionario sí está basado en estas raíces, en esta identidad. Como hablábamos antes, original es ir al origen, es decir, original, creativo, artístico, es ir al origen, es recuperar nuestra identidad. Yo creo que en ese sentido el arte Claro, el arte pues es un instrumento que puede ser utilizado también para el dominio, es evidente. Sí. Y lo estamos viendo a través de la industria cultural hegemónica, cómo bueno, han estado machacando y han estado imponiendo una forma cultural bueno, extranjera y dominadora. Sin embargo, las fuerzas que se encuentran intrínsecas en el arte son liberadoras y ellos tratan de, o el poder trata de contenerlas y trata de manipularlas. Lo que se está haciendo no es crear un arte revolucionario, digamos, manipulado para el otro lado, sino sobre todo liberar las fuerzas reales que siempre existieron en las tradiciones culturales. Todo arte, en su origen, nace como un arte de rebeldía. El rock, el rap, el jazz, el soul, la música que hoy en día la industria cultural utiliza para dominar, en su origen es la música de los esclavos, la música del gueto, la música y la cultura de los oprimidos. En ese sentido, no, yo creo que no estamos ni siquiera inventando nada, sino lo que estamos haciendo es recuperar el verdadero espíritu del arte y de la cultura, que siempre fue la voluntad de comunicarse entre los seres humanos, de crear belleza y de crear un sentido de vida desde abajo. Ese fue el sentido del arte, a pesar de que los poderosos y los imperios trataron de utilizarlo contra la gente. Sí. David, nosotros te agradecemos tu tiempo y te comento además que vamos a ir a la pausa, pero nos vamos a ir con el tema energía de Alto Gueto Raíz, un video que produjeron ustedes, y quisiera que nos dieras ahí rapidito un comentario sobre este video que se puede ver también en la página de Causa, de un tema que a nosotros nos gusta mucho, que se llama Energía. Sí, el tema Energía precisamente, perdón, el tema Energía precisamente lo que trata es de mostrar esa belleza que nosotros vivimos día a día en los barrios, esos barrios que han sido criminalizados, que han sido demonizados, y nosotros vemos en día a día, en El Guarataro, en Mamera, en Pajarito, también en las zonas campesinas de Maracay, vemos belleza, vemos vida, vemos energía y vemos todo un mundo real, nuestro mundo, que no es reflejado habitualmente en los medios de comunicación. Por eso, a través del arte, a través de la música, creíamos que era un vehículo perfecto para mostrar esa belleza de los jóvenes y de los niños y de la gente trabajadora que se encuentra en nuestros barrios. Ese es el mensaje que da ese video y que a través de la banda de reggae Alto Gueto Raíz quisimos bueno pues ofrecer a la gente. Bueno, y ahora se lo ponemos a nuestro usuario para que lo comparta. Un abrazo, David, muchas gracias. Un abrazo muy grande, Ernesto. David Segarra, lo escucharon ustedes acá en La Brújula del Sur. Sentimiento, hay energía. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Recarga tu conciencia. Escucha Alba Ciudad. Epa tú, ¿y con qué se come eso? Con aceptación, sin rechazo ni discriminación. Yo como parchita. Y yo melón. Cambur. Soy fruta donde lo ponga, ¿oíste? Cambur, manzano. Yo aguacate. Kiwi, lechosa. Tú, y solo tú, decides lo que te gusta y cómo te gusta. Sin discriminación a la diversidad sexual. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos diversidad, somos cultura. Jaque al macho. Momentos en la historia. Día Internacional de las Telecomunicaciones. El 17 de mayo de 1865 se fundó en París, Francia, la Unión Internacional de Telégrafos, que años más tarde, en 1934, adopta el nombre de Unión Internacional de Telecomunicaciones con las siglas UIT. Es la más antigua organización intergubernamental de las Naciones Unidas. El Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información tiene por objeto dar a conocer las posibilidades que brinda la utilización de Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación a las sociedades y economía. El 17 de mayo se señala el aniversario de la firma del primer convenio telegráfico internacional y la creación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, firmado en 1969. En Venezuela, gracias a la Revolución Bolivariana liderada por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, se dio apertura en el año 2008 con convenios internacionales con China la puesta en órbita del satélite Simón Bolívar. El objetivo de este satélite es facilitar el acceso y transmisión de servicios de datos por Internet. Este satélite es administrado por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología a través de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales ABAE de Venezuela para el uso pacífico del espacio exterior. Se encuentra ubicado a una altura de 35.784 kilómetros de la superficie de la Tierra en la órbita gestacionaria de Clark. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Vamos a desarmarnos, pues. Proliferación de armas de fuego en el mundo. 74% está en manos de civiles. Solo el 3% a las policías. Hay que reducirlo al mínimo necesario. La gente tiene derecho a la paz en su barrio, en su casa. Mientras menos armas de fuego haya, mejor, pues. Pero yo también les pido ayuda. Pido a la Comisión de Desarme que no descanse un minuto hasta que logremos el desarme completo del país. CIPSE, pregonando conciencia. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. En McDonald's, de lunes a viernes, encuentro un Macombo del día diferente. McDonald's, ay compadre, ¿qué es eso? Pura comida chatarra. Lunes de Big Mac. Pura grasa. Martes de McPollo. Pura comida chatarra. Comida chatarra. ¿Estoy exagerando? Miércoles, la nueva Triple Bacon. Jueves de Magnífica y los viernes, cuarto de libra con queso. Todo acompañado con pura grasa. Esta es una producción de Pechugo Records. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Two, one, two, three, four. Give me some chance. consecuencias trae consigo el calentamiento global? Veamos. Al quedar atrapados mayor número de rayos del sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y, como consecuencia, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote. Puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar, pero eso no es cierto. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Hollywood, 1950. Marilyn. Como Rita, esta muchacha ha sido corregida. Tenía párpados gordos y papada, nariz de punta redonda y demasiada dentadura. Hollywood le cortó grasa, le suprimió cartílagos, le limó los dientes y convirtió su pelo castaño y bobo en un oleaje de oro fulgurante. Después los técnicos la bautizaron Marilyn Monroe y le inventaron una patética historia de infancia para contar a los periodistas. La nueva Venus, fabricada en Hollywood, ya no necesita meterse en cama ajena en busca de contratos para papeles de segunda, en películas de tercera. Ya no vive de salchichas y café, ni pasa frío en invierno. Ahora es una estrella, o sea, una personita enmascarada que quisiera recordar, pero no puede, cierto momento en que simplemente quiso ser salvada de la soledad. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Espontáneo, nutrido y unánime, y haciéndome eco de las aspiraciones de mis conciudadanos, ofrezco representaros y defender sus intereses como si fueran los míos propios. He dicho. Ahora le toca a usted. Ánimo, a ver cómo destruye lo dicho por don Próculo. Échele dialéctica. Pues de esa no traje. Pero a ver qué otra cosa le he hecho. Pueblo que me escucha, aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí, y es una verdad que nadie podrá desmentir. Y ahora me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuestación, porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron. Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué hoy soy. Yo, contrariamente a lo que dijo cierto sujeto que no quiero pronunciar su nombre, pero que lo estoy viendo, no represento a ningún partido. Y no represento a ningún partido porque me represento yo solito. Porque, como dice el dicho, más vale solo que mal acompañado. Agradezco estos aplausos tan desnutridos, a la par que merecidos, que me incitan a seguir discursiando. Y ustedes se preguntarán, este joven de tan tierna edad, de aspecto tan distinguido, de facciones regulares y agradables, ¿será capaz de conducir la nave a buen puerto? ¿Será capaz de sortear todos los peligros hasta encontrar el faro de felicidad o nos deje positivamente seguros? Y este joven, este mismo, que entre paréntesis es el que les habla, les contestará. A pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo. Y sobre todo, tengo ganas de hacer justicia y darle al pueblo lo que el pueblo necesita. Yo, al revés de otros, les voy a dar pan. Pero mucho pan. no bolillo, como siempre les han dado. Sí, me iría. Sí, me iría. Me iría demasiado.